Bienvenidos al podcast de Sociedad Nocturna. We are here, we can love, we share something. I'm sure that you mean the one to me. Bueno, arrancamos con un nuevo podcast de Sociedad Nocturna. Nuevo podcast después de hace tiempazo, ¿verdad, Nissan? Sí, como 4 o 5 meses sin podcast estuvimos. Exactamente, sí, y es un tiempo bastante largo. Sí, la verdad que sí. Igual el último tuvo muchas visitas y como que fue bastante exitoso el de Canciones del Juego. Exactamente, sí, bueno, es un juego que está teniendo mucho éxito. Sí, la verdad que está full el tema de Canciones del Juego. Encima el año que viene vuelve la serie, así que... Exactamente. Bueno, para los que pueden haber llegado de la nada a este podcast, bueno, es el podcast de Sociedad Nocturna, comunidad de juegos de rol, que además de tener su club, bueno, en Argentina tiene también su presencia global en los foros. Sí. Bueno, vamos a estar hablando un poco de las novedades que hay por ese lado, y por otro vamos a estar hablando de Onyx Path. Es como Onyx Path, la remake de White Wolf, digamos. Exactamente, sí. Es un makeover más bien, ¿no? Más sí. Que remake, de hacerlo totalmente, se cambiaron de cara. Sí, una especie de cooperativa, pero bueno, vamos a hablar de eso. Exactamente. Así que bueno, vamos a empezar entonces, si te parece, por las novedades que tenemos del lado de los foros. Sí, novedades como pasó tanto tiempo, hay muchas, por suerte también. Abrieron muchas partidas nuevas. ¿Viste el boom de las partidas cortas que hablamos la última vez? Sí. Y bueno, digamos que se consolidó. ¿Qué hay de nuevo en las partidas cortas? Y hubo un momento de boom de Pathfinder, ahora está como más equilibrándose con otras cosas, que de repente había, no sé, la mitad de las partidas eran de Pathfinder. Pero bueno, abrieron dos partidas de Pathfinder nuevas. Abrí una nueva partida de Canción de Hielo y Fuego que no narró yo. Qué raro. Sí. Uno de los jugadores se copó y abrió otra partida. Igual vino bien porque ya en las mías no hay más lugar, así que... Después, bueno, abrió una de Star Wars de 20. Abrió otra de una especie de juego de rol post-apocalíptico que el narrador inventó como sistema. Uh-huh. Utiliza sistema de contados de 10, pero no sé muy bien el detalle. Igual tiene bastante movimiento ese partido. Ahí va. Después regresó al sitio, así como un regreso estelar, Lynx, el administrador de Sociedad Nocturna e impulsora a la fundación del sitio, digamos. Totalmente, sí. Es el que dijo, tenemos que abrir el sitio, y después se las quitó. Bueno, pero también es el que también estuvo inaugurando Chicago, que fue una de las partidas más grandes que hubo y que duró pide tiempo, todavía andan de vuelta, me parece, ¿no? Sí. Bueno, ¿y en qué anda Lynx? Y ahora vino con una partida de Saint Seiya que está como en fase de prueba del sistema con uno o dos jugadores nada más. Y cuando lo tenga el sistema más pulido, va a abrirlo para un poco más de jugadores. Ahí va. Pero como yo le dije, la partida esa va a tener que tener más que publicidad, vallas de contención, porque desde que abrió apareció un montón de gente ya preguntando para entrar y bueno. Y bueno, es que las partidas que son más bien, digamos, de series de anime, es muy difícil encontrar una que, por un lado, se mueva bastante y que tenga un sistema bueno. Se ve que por eso es que lo está probando. Sí. Igual estuvo bien la elección del sistema porque utiliza una nueva modificación del sistema de 20. Pero yo creo que es como el más adecuado. Uh-huh. Bueno, después, siguiendo con la onda de 20, abrió una de Conan, el bárbaro, con sistema de 20. Y después las que abrió esta semana, las más jóvenes... Una del Señor de los Anillos, con el sistema de Merp normal, digamos. Ajá. Que esa igual casi no tiene plazas, creo que quedará una más. Después abrió una de Shotgun Diaries, aprovechando el tema de Walking Dead, digamos. El boom, sí. Sí, yo no tengo nada que ver tampoco, sino los jugadores que juegan la vieja partida que dirigí. Y yo, digamos, dije, falta Sociedad Nocturna un poco de juegos indie. Justo habría parecido cantar ahí, pero bueno. Faltaba un poco de juegos indie y dije voy a abrir una partida indie. Y abrí una no tan, digamos, con un juego conocido que es Tulu, pero una versión que se llama Tulu Oscuro, que es como una versión indie de Tulu. ¿Cómo ves más o menos? Es un juego que tiene 4 páginas para empezar, o sea, muy fácil para... Ah, bueno. Sí, sí. Y tiene un sistema que básicamente vos elegís como tu profesión, es similar a Jotun Diary. Elegís tu profesión y con, haces algo con tu profesión, tiras un dado. Después puedes tirar otro dado dependiendo de ciertas circunstancias y puedes agregar un tercer dado, que ya ahí casi seguro que después de la tirada, cuando te querés arriesgar a volverte loco por hacer algo, pero que depende de tu vida de eso. Y tu locura va subiendo, va del 1 al 6, y bueno, como ya estás 6, la tiras totalmente y para el tejón. Ya está. Así que entonces es un juego, digamos, con muy poca regla. Sí, sí, es un juego muy sencillo como para dejar fluir la narración, pero que me viene bien para jugarlo por foro porque exige estar mucho contando lo que está pensando el personaje. Y eso en mesa me parece poco práctico, pero por foro es bastante fácil de implementar. Ajá. Y en materia de jugadores, ¿tenés abierta plaza? ¿Se sigue aceptando gente? Tengo 7 lugares. Y tengo 2 jugadores, pero todavía no le hice ni publicidad. Los 2 jugadores que tengo cayeron porque se quedaron al software abierto. Ajá. Así que bueno, si ahora alguien escuche y quiere unirse, hay lugar. Estamos hablando de una primicia entonces. Sí, sí, sí. Excelente. Pero bueno, eso en materia de partidas cortas, ¿no? Sí. Y en partidas largas abrieron varias nuevas. Abrió una a cargo de nuestro querido Fivefolk, o sea, que histórico del sitio, de Madrid, a mitad del año 1982. Me parece como una novedad eso. Y sí, sí. Después abrió, o sea, hubo como un cambio. Cerró la antigua Ni, la antigua Nueva York que había, y abrió otra en su reemplazo. Nueva York tiene eso, ¿no? Constantemente se reinventa. Una dicen que es el foro maldito, la ciudad maldita para las partidas de rol por foro la de Nueva York. Y bueno, ustedes pueden demostrar lo equivocado de esa afirmación, ¿no? Pueden meterse, pueden jugar y demostrarnos a nosotros dos que no está maldita. Yo no creo que esté maldita, yo creo que depende de los narradores mucho, pero bueno. No, yo sí creo que está maldita, ¿eh? Y bueno, y abrió otra más de Washington Gran Turno, más tradicional de vampiro. Ah, la de Nueva York también es bastante tradicional. Ajá, y por tradicional, ¿de qué hablamos? ¿Hablamos de partidas tipo muy en capilla, ese tipo de cosas? Vampiro la Mascarada, varias sectas... Lo de siempre. Ahí va. Y ya, y habrá una más que es como la nueva partida que está todo el mundo, que es la de Las Vegas, también de Vampire. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Y esa es, como dijiste antes, digamos, tradicional? Sí, sí, tiene las sectas de siempre, todo normal, digamos. Sí, sí, sí. Ahí va. ¿Y la de Faithful, que está de Madrid, de 1982, por dónde viene la mano? Y está más orientada a jugarla con humanos, pero usa el sistema de vampiro, más orientado a usarla por humanos, pero podés jugar con un vampiro enanato también. Ajá. Pero hay muchos humanos y muchos ghouls también, como más low power. Bien, interesante. Sí. Pero bueno, en el tema club, ¿cómo andan? Y el club anduvo bien hasta ahora, que digamos, cerró porque el lugar donde estamos cierra desde diciembre hasta marzo, así que bueno, no se puede hacer nada al respecto. Pero igual, bueno, es una época más baja, digamos, de actividad. Tampoco nos vamos a morir. Algunas mesas siguen como aparte y supongo que en marzo volveremos a estar actividad. Claro. Así que bueno, yo igual mis mesas, estoy eligiendo todo con el juego, seguirán hasta el mitad de diciembre, ya es mejor. Bien. Sí. Para las vacaciones del rol, digamos. Sí, es que en el verano hace mucho calor y me da fría calor, ¿verdad? Es que excusa pobre esa. Sí, la verdad que sí, pero me da fría acá. Siento que haya mucho aire acondicionado y todo. Yo no creo en mi casa. Está bien. ¿Qué te iba a decir? Y bueno, y otra novedad que capaz que por ahí se pasó es que ahora, digamos, se concentraron todas las descargas y las publicaciones de manuales. Sí, bueno, igual si está en el blog de Barda, para que también se ocupa mucho de eso, pero recuperamos, digámoslo así, el dominio de donde nació Sociedad Nocturna y la mayoría de sus usuarios, que era el grimorio.es, y lo convertimos en un blog, digamos, dado que por problemas técnicos tuvo que cerrar el anterior que llamaba El Archivo, lo renovamos en este. Exactamente. Y bueno, y ahí van a estar varias de las descargas que vas a ir consiguiendo. Sí, también todos los podcasts. Excelente. Así que nos van a escuchar seguramente y ver el link por ahí. Bueno, por ahí y por Facebook, capaz que se habrán enterado que ya está la versión de 20 aniversario de Vampiro Companion. Sí, sí, subí la versión 20 aniversario Companion. Subí también el libro de, ¿cómo se llama?, el de convención que iba a salir. El Nuevo Orden Mundial. Ese lo subí también y salió hace creo que un mes o menos. Sí. Y tengo pendiente de subir el de Children of the Revolution, que son dos pinejotas. Bueno, justamente esas cosas que se están subiendo ahora van por el lado de Onyx Path. Sí. ¿Saben? Sí, sí. Que también es una buena oportunidad justamente como para comentarlo en el podcast. Este 20 aniversario Companion es un libro muy interesante. Si les gustó la Vampira Mascarada 20 aniversario, este es un libro realmente para tener. Y si realmente no les interesa más el tema de Vampiro la Mascarada, también está bueno si piensan jugar cosas como Requiem y demás, porque tiene, o sea, si bien tiene algunas cuestiones de reglas de la versión 20 aniversario, también tiene mucha ambientación, que eso capaz que por ahí le puede servir a alguien que esté jugando. Sí, además da muchas ideas para una partida, y yo creo que en ese sentido es universal de Vampiro Mascarado Requiem. Exactamente, sí. Pero bueno, si te parece, entonces cortamos brevemente con algo de música y después nos largamos a hablar puro y llano de Onyx Path. Dale. ¿Querés enterarte de las novedades del club y los foros? Entrá a www.sociedadnocturna.com.ar. Onyx Path, ¿cómo era que le había llamado? El remake de White Wolf. Sí, es el remake o la versión 2.0 de White Wolf. Exactamente, sí. Que no es que, bueno, que fue lo que quiso ser digamos, todo el nuevo mundo de las tinieblas, ¿no? Que ese apuntaba a ser el 2.0 y no lo fue, ¿no? Sí. Pero sí, bien. Más o menos. Qué sé yo. Igual es diferente porque esto es como más una cuestión empresarial, ¿no? Exactamente, sí. Que bueno, eso está interesante. Ya hemos hablado de esto. ¿Te acordás que tuvimos un podcast sobre juegos indie? Sí. Donde ahí comentábamos mucho el tema de, digamos, los nuevos modos empresariales que tienen justamente estas compañías para vender los productos y también, o sea, para conseguir la plata elemental para arrancarlos, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y ese también es un cambio que se dio con esto del Onyx Path. Bueno, vos justamente comentaste que algo, digamos, de cooperativa, básicamente. Sí, no es creo que formalmente no es una cooperativa, pero la forma de nacer o cómo se formó un poco tiene que ver con eso. Yo, me parece que, digamos, el cambio cooperativesco viene por este lado. Digamos, White Wolf era una empresa, digamos, bastante estándar en lo que era una compañía de publicaciones. O sea, vos ibas a trabajar para ellos, te pagaban un sueldo, vos escribías para White Wolf, y bueno, cuando salía el libro, salía, no sé, Momia, Resurrección, escrita por fulanito y menganito, White Wolf, ¿no? Sí. Y esto de Onyx Path apunta más a un modelo justamente que imita más lo indie. O sea, la idea es que, por un lado, Onyx Path nuclee un montón de juegos que eran de World, pero por otra parte que tenga una cosa que ellos le llaman Creator Owned Games, que básicamente es agarrar el creador de algún juego, ¿no?, y ponerlo bajo el ala de esto de Onyx Path y mantener, ¿cómo decirlo de alguna forma?, la marca de la persona. Viste que en los juegos indie una cosa que pesa mucho es justamente el que diseñó el juego. La gente sigue a algunos diseñadores, sí, creadores de juego, y básicamente eso es bastante importante como imagen. Sí, sí, sí, totalmente. A ver, igual también tuvo mucho que ver en esto el hecho de que la empresa que compró White Wolf estaba recontrafundiendo. También. No era pavada eso. Bueno, es que en realidad se están fundiendo por un montón de cosas de que hablábamos justamente en el podcast de los juegos indie. Cómo ha cambiado mucho el esquema de comprar juegos, por ejemplo. Sí. Los tipos antes tenían un esquema muy rígido, ¿no? O sea, tenían el libro pronto, hacían X cantidad de copias, las iban colocando por todos lados, y bueno, y toda la tendencia comercial del juego de rol está yendo justamente para el lado opuesto. Claro, tal cual. Y además, digamos que justamente en It's Pass justamente está yendo por el tema de los PDF, que White Wolf, antes de estar comprada por CCP, como que tardó en arrancar mucho más. Exacto. Que otras empresas. Sí, bueno, nosotros, y creo que la mayoría de los roleros viejos, estamos acostumbrados al juego escaneado, ¿no? O sí. Sea, que alguien compró el juego, lo escaneó, lo subió en PDF y chau. Sí, totalmente. Y bueno, justamente eso es algo que ha quedado pero recontra viejo. Sí, aún algunos manuales pasa que uno tiene que buscar, si no lo puede conseguir acá el escaneo. Pero es muy raro, ya la mayoría salen en PDF. Exacto. Pero bueno, es interesante justamente cómo se volvió como más tirado al esquema independiente. Básicamente los tipos de Onyx Path agarraron los juegos de World of Darkness viejo, ¿no? El Classic World of Darkness, sí. Que llaman ellos. Los del nuevo, sí. Agarraron también Exalted, exactamente. Zion, ¿no? Que era un, sí, juego también que era de White Wolf, que era de los últimos que salieron de la línea del viejo White Wolf. Y también agarraron el universo Trinity, que tiene juegos como Adventure, que es un juego pulp, por ejemplo. Sí. Y ahora agarraron también un juego. Y también Aberrant. Sí, y Aberrant. Trinity. Exactamente, sí. Que bueno, Aberrant es un juego de, digamos, más bien tirado de superhéroes, ¿no? Sí. Pero bueno, y está un juego nuevo también, que se llama Cavaliers of Mars, que es un juego que es básicamente de aventuras, al estilo Swashbuckling, ¿no? Digamos, de espadachines, ambientado en Marte, ¿no? Es una especie de Flash Gordon, digamos. Sí, es muy loco. Igual yo cada vez que leo Cavaliers of Mars pienso en los ratones de Marte, pero bueno. Los ratones de Marte. Está bien, ¿y cómo es esto? Y justamente este Cavaliers of Mars es un caso que es algo que no tenía nada que ver con White Wolf, digamos, pero justamente había mucha gente que estaba interesada en el proyecto y en el creador, y bueno, y lo pusieron bajo el ala esta, ¿viste? De hecho es muy interesante porque el juego este tiene dos, tiene una especie de cosa que se llama sistema dual, que se puede jugar bajo dos sistemas diferentes, y uno de los sistemas es el sistema Wushu. Que es un sistema muy indie, básicamente, muy digamos con la onda indie, mucho más que el Storyteller System, digamos. Claro. Y bueno, y por el lado del Classic World of Darkness, los tipos se han dedicado. En realidad acá en el Onyx Path están un montón de los creadores que tienen que ver con el viejo World of Darkness, ¿no? Sí. Tiene como Justin Achille y etcétera, ¿no? Sí, de hecho, bueno, el que lo dirige todo, como el presidente de la empresa y que puso la piedra, fue uno que se llama Rich Thomas. Sí, que estaba desde el año del pedo en White Wolf, y es el que ha metido la mano en casi todas las líneas del viejo, desde Raid hasta Vampiro Enmascarado. Sí, tal cual. Lo único que hay una curiosidad, que es que si bien Onyx Path consigue de parte, o sea, CCP, y que tiene a White Wolf todavía, le da la licencia para que saquen manuales de todos estos juegos, no le da para todo lo que es el ARP, o sea, el rol en vivo. Claro. Y parece que se lo van a dar a otra empresa, pero todavía no se sabe cuál. Y bueno, esas cosas se venden. Sí. Efectivamente, ese es un modelo que también, nuevamente, es muy, digamos, siglo XXI. Uno es dueño de las marcas y le vende a otras empresas la posibilidad de hacer, claro, la posibilidad de hacer productos con eso. En el caso del viejo WoW, los tipos han estado encargados de lo que es la versión de 20 aniversario de Vampiro. Y también van a hacer lo mismo con la línea Werewolf, que sí. No sé qué tan terminado está eso, pero está en el blog... Está por salir, creo. Claro, en el blog que tienen estuvieron como Vampiro Enmascarada. Los tipos aceptaron mucho feedback de la gente, mucho de lo que tiene que ver con reglas y demás. Sí. ¿Y cómo es esto? Y lo que es interesante también es que van a hacer lo mismo con Mago. Sí, lo que no está interesante es que no lo van a hacer con ninguna de las otras líneas, aparentemente. Bueno, ¿por qué? Porque los tipos también están sacando los que serían los dos nuevos juegos de la línea del nuevo WoW. Sí. Que sería por otra parte, por un lado, Mommy the Curse, sería Mommy, sí, a la maldición. ¿Y que hicieron de algo que no se sabe. Sí. ¿Qué te iba a decir? Bueno, con el caso de Momia también están haciendo algo parecido. Los tipos agarraron un blog, fueron subiendo las cosas que van haciendo. Y ahí no sé qué tanto están aceptando, digamos, los aportes de la gente. Pero fueron bastante abiertos en el proceso de creación. Sí, yo igual no sé hasta qué punto son abiertos en el sentido de escuchar todas las cosas que uno le puede decir o las críticas que le puede hacer al juego. Son abiertos en cuanto a que ellos cuentan lo que están haciendo, me parece. Claro, tiene esa apertura. Por eso te digo, en el de 20 aniversario sí tuvo la apertura de que tenían foros y los tipos, digamos, una vez que soltaban algo, abrían comentarios, digamos. Sí, sí. En estos otros no sabría decirte qué tanto hay de eso, ¿no? Sí, a mí me llamó la atención, me recuerdo una cosa de 20 aniversario que me causó mucha gracia, que es que cuando pasaban, digamos, los Google Docs y te mostraban cosas de cómo iban quedando, me acuerdo que habían hecho un montón de cambios en la regla de obtenebración y que estaba mucho mejor, y después cuando me bajé el manual y lo vi, nada, lo habían dejado casi igual a como estaba en tercera. Claro. Pero bueno, nada. Bueno, los tipos agarraron también todo lo que es el schedule, ¿no? O sea, básicamente la tabla del cronograma, ¿no? De White Wolf, sí. De cuándo es que van a ir sacando qué libro. Sí, y lo ampliaron mucho más. Sí. O sea, agregaron muchos más manuales. De hecho, ahora en noviembre es creo que el momento, o uno de los momentos que más cosas anunciadas están. Igual está por terminar el mes y creo que hay un montón de cosas que todavía no salieron. No, y seguramente vayan a quedar para ahora, para diciembre, ¿no? Sí, porque en diciembre anunciaron muy pocas cosas. De hecho, es curioso porque el God Machine Chronicle Anthology, se llama, sí, ya salió y está anunciado para diciembre. Por eso, está bueno, esas son cosas propias de la editorial, no le puede pasar cualquier cosa. Sí, pero bueno, y hay cosas de noviembre que creo que todavía no salieron. Pero bueno, una de las cosas de noviembre era el de Werewolf, el aniversario, que supongo que va a estar por salir, o si no habrá salido para los que no tienen Kickstarter. Para diciembre hay cosas anunciadas que son más o menos interesantes para todos los fanáticos de vampiros. Por ejemplo, sí, estaría una revisión de Cazadores Casados, que era un libro viejísimo, del año del pedo, que la idea sería justamente revisarlo y ponerlo, ¿cómo decirlo?, a punto con lo que sería la época actual, ¿no? Sí. Sí, y por sí, otro lado, uno que se llamaría Anarchs Unbound, o sea, los anarquistas sin cadenas, ¿no? Sí. Desencadenados, que básicamente sería revisar un libro también que es viejísimo, que se llamaba el libro de cocina anarquista, ¿te ubicás? Sí, a mí me parece muy raro eso, porque ellos no hace tanto tiempo, o sea, poner en 2002 o 2003, uno de los últimos. La guía de los anarquistas. Salió la guía de los anarquistas, que era un manual muy bueno, que era como, sí, la guía de la camarilla. Y era mucho mejor que el otro, el libro de cocina. Sí, por eso me parece raro que haga como una remake de un modelo que ya hice una remake mucho mejor. Pero bueno, nada. Bueno, ellos sabrán. Bienvenido sea. Claro. Pero bueno, y por el lado de indie del asunto, está interesante comentar que los tipos agarraron un modelo como el que vos comentás. Los tipos sacan PDFs, vos lo podés comprar en línea, y después tenés, a través de Kickstarter, la capacidad de vos meter plata para el proyecto, para que los tipos básicamente tengan los fondos para hacer todo, a cambio de versiones de lujo de las cosas. Ellos te mandan un manual impreso que supuestamente es de lujo, y bueno, y vos ahí te lo quedás. Son print on demand, generalmente. O sea, algunas, no todos los manuales tienen edición de lujo, solo creo que los 20 aniversarios están teniendo. Uh-huh. O algunos manuales como el de Mami de Curse. Pero después, si no, los otros en Kickstarter se consiguen bajo print on demand. Claro, que eso básicamente es salir de ese viejo modelo donde los tipos imprimían 20.000 ejemplares sí o sí, y se vendían, y si no se vendían, no se vendían. Sí. Y ahora básicamente se fijan cuántos pedidos van a tener y lo van haciendo a medida que vengan. Sí, sí, es como dar la menor cantidad de riesgos posible lo que están haciendo. Y básicamente le sirve justamente para que no pasen dos cosas. Para que no pase, por un lado, quedarse sin libros, sí, que había pasado antes. Y por otro lado, justamente no quedarse con miles y no saben dónde ponerlos. Igual. Fue, sí, una cosa que me parece que les pasó con cosas del New World. Que los tipos como que tenían pensado una expectativa mucho mayor y no les fue muy bien. Bueno, sí, sí, sí, tal cual. A mí una cosa que me parece que me indigna del cronograma de salida de libros es que no hay ningún libro de Changeling the Lost. Sí, se ha como descontinuado bastante eso. O sea, igualmente habían dicho que le iban a descontinuar y después sacaron la de Victorian Lost. Pero bueno, no sé qué onda. Y también me parece mal, o me molesta un poco, que no vayan a sacar nada de ninguna otra línea del viejo vampiro. Tan solo concentrándose en las tres más rentables, digamos. Y sí. Por otra parte, los tipos ya anunciaron que además de sacar una versión 20 aniversario, van a sacar una versión de traducción de mago, como hicieron con Warwick y con Vampiro. Sí. Y los tipos también van a sacar una de demonio. Sí. Que eso es interesante porque los tipos no te van a decir que se viene para el nuevo demonio, pero ya tienen pensado una cosa de traducción. Sí, tal cual, ya están re locos. Claro, se dieron cuenta que en realidad la gente realmente tienen realmente un mercado de gente que le gusta el viejo y le gusta el viejo y chao, no hay con qué sacarlos de eso. Claro, yo de hecho estuve pensando en un momento con el tema de todo la bola esperando demonios si no van a sacar un 20 de demonio, pero después me acordé que demonios salió en el 99, entonces era el 2019, un aniversario. Claro, sí. Falta bastante si quieren sacarlo. Falta bastante. Y sí, no tienen cómo currar con eso todavía. No. Igual capaz hagan algo, qué sé yo. Yo creo que igual de los de viejo, que no es de viejo mundo, pero de los viejos libros que están reviviendo, creo que lo más esperado por muchos, aunque no es mi caso, pero conozco a mucha gente que les hace, el Salto del Tercero. Sí, bueno, Exalted, lo que pasa es que Exalted es un mundo aparte. Sí. Incluso si vos te fijas en la página de los tipos, que sorprendentemente es bastante primitivo, vas a encontrar que en una parte donde te dicen los productos, van listando todo, y Exalted es un capítulo aparte, no está contado como lo del viejo WoW ni nada. Exalted es Exalted. Sí. Es que tiene un gran mercado, Exalted, porque no tiene nada que ver con las otras cosas de WoW. Yo conozco mucha gente que no le gusta nada del mundo de tinieblas, ni viejo, ni nuevo, que Exalted le gusta mucho. Siempre a pesar del sistema, que el sistema de segunda, el primero ni hablar, pero el segunda es bastante malo. Uh-huh. Y sacaron hace un tiempo, antes de todo este cambio de Netspad, sacaron como una especie de rata que arregla el sistema gigante, que son como, no sé, 90 páginas de rata más o menos. Tremenda rata. Sí. Es como remake del sistema básicamente en 90 páginas. Pero no les dio huevo para decir que es un remake. Claro, y ahora, en febrero de 2013, sale la tercera edición, que en teoría ya se supone que va a arreglar la mayoría de las cosas. Exacto, sí, y bueno, y justamente los tipos, una cosa que venden bastante es el tema de la gente que está involucrada. Por ejemplo, si te fijas en la parte donde anuncian lo de Exalted, te cuentan que, por un lado, van a tener gente nueva trabajando en el proyecto, y por otro, que los tipos justamente agarraron mucho input de los fans, ¿no? Sí. En este caso, por lo menos, te dicen que lo hicieron. No sé cuánto habrá de cierto, pero por un lado lo promocionan. Yo conozco... Mirá, te digo algo. Tengo gente conocida acá de Argentina que es muy fan de Salt. Participaba en los foros de Whitewall. Uh-huh. Y que le han dado bola en cosas que ha dicho personalmente. Así que se ve que... Tomá. Sí. O sea, tengo como ese dato. Pero no sé si es un caso normal en todo. O sea... Porque en Vampiro había mil cosas para arreglar y no creo que nadie no vaya a haberles dicho... No es decir nada. O sea, no me quiero decir lo que dije en el primer podcast de Vampiro, pero... podrían haberlo arreglado más, digamos. Y yo creo que también eso va de la mano con el nuevo cambio de modelo este. O sea, antes la cosa venía de un modelo de hacer las cosas pre-internet. Que era que tenías un montón de tipos que desarrollaban el juego, lo sacaban... Y la persona que lo compraba, ¿le gustaba o no le gustaba? En el caso de internet vos tenés una ventana abierta a todo ese proceso de creación, donde por un lado podés ver si a los fans les va a gustar o no. Claro. Y por otro lado podés aceptar las cosas que ellos te dan, justamente para asegurarte de que vas a tener compradores, ¿no? Sí. Sí, yo creo que de hecho, o sea, han sacado, ponerle el manual este de Children of the Revolution, para mí fue como bastante clave para ellos haberlo sacado en Kickstarter y ver cómo le iba. Porque si vos te fijabas, la mayoría de los manuales que iban sacando en Kickstarter, en especial los de 20 aniversario ni hablar, pero el resto tenían como un fondeo de la gente muy alto. O sea, siempre pasaba del 100%, lo pasaban con creces. Ahí va. En cambio en este, se llegaron a 110, se estuvieron ahí nomás. Sí, les fue bastante bien entonces. Les fue bien, pero no les sobró nada, digamos. Sí. Bueno, una cosa que también hablábamos, que es el tema de justamente de darle énfasis a los creadores, ¿no? Y a la gente que justamente sigue los juegos, es que en el caso de Exalted, los tipos también promocionaron mucho el hecho de que los tipos hicieron volver a uno de los creadores originales de Exalted. Sí. Que es un tipo que se llama Geoff Grabowski. Sí. Que es un tipo que justamente estuvo metido en la primera parte de Exalted, ¿no? Y después para la segunda edición me parece que lo rajaron o tuvo algunos problemas, ¿no? Y ya no estuvo más. Y el tipo tiene bastantes seguidores y la gente realmente le da bastante bola. Y justamente me parece que White Wolf también aprovechó esto para explotar el hecho de que lo tienen ahí a mano. But White Wolf, no, Onyx Path. Perdón, Onyx Path. Perdón, mal yo. Son tan diferentes que a veces me olvido. Sí, lo que estaba viendo también es que están haciendo que muchos manuales que sacó White Wolf, de por ejemplo Nuevo Mundo Tinieblas, que solo los sacó en PDF, ya en la época que viste que sacaban uno o dos manuales por mes de 80 páginas y que era tipo, no tenemos plata para nada y en algún momento se echamos a todos en ese momento, ahora lo están sacando en print on demand. Claro. Y me di cuenta de eso porque pusieron en print on demand un manual que a mí me gustó mucho de Nuevo Mundo, que es el de New World Requiem. Sí. Ese manual estaba buenísimo. Bueno, ese manual me parece que también una cosa que hizo es explotar una época que no estaba como muy cubierta en el World clásico, digamos, que justamente es la de los 80. Tal cual. Y así con varias cosas. De hecho, una cosa que tiene interesante el tema este de Onyx Path es que los tipos parecen ser bastante más abiertos a la posibilidad de agarrar gente nueva y juegos nuevos. Sí. Por ejemplo, tienen toda una parte de submissions, ¿no? Que sería, por un lado, para contratar lo que ellos llaman, digamos, el arte, ¿no? Que es la gente que le hace los dibujos y demás. Sí. Pero por otro lado, los escritores. Los tipos tienen toda una parte hecha para que vos puedas mandarle un adelanto a un juego que te interese y los tipos ver si les interesa agarrar viaje o no. Sí. Además están como contratando, bueno, escritores freelance y todo ese tipo de cosas que tienen que ver con esto y que es como un modelo que en parte es bueno para el lado de que te da mucha más flexibilidad como empresa. No sé qué tan bueno le resultará a un escritor freelance trabajar así porque quizá dependa de cuánto venda y todo ese tipo de cosas lo que ganen, ¿no? Y esas cosas me parece que son una tendencia global. Sí. En vez de vos agarrar a un tipo, pagarle un sueldo fijo todos los meses, tenerlo en la empresa, pagarle el seguro médico y pagarle todo, básicamente, claro, vos agarrás a alguien por ahí y para lo que te sirve y después de que te deja de servir, bueno, queda por ahí en la vuelta. Claro, sí. También eso nos beneficia un cacho a nosotros en general, porque los tipos ahí se abren mucho más a contratar gente, digamos, de otros lados. Sí, tal cual. De hecho, creo que tienen una idea, o sea, ellos tienen como la idea de continuar una línea que había, ¿cómo se llama esto? Que tenía el viejo White Wolf, que se llamaba, para no me acuerdo el nombre, Scarlet Lance. Que en un momento yo no sabía esto, pero investigando por el tema de Spats me enteré, White Wolf sacó un manual que era una especie de setting de idea. Sí. Yo no estaba al tanto de esto, y ellos están negociando, o estaban negociando, no sé en qué habrá quedado, para adquirir también esa licencia, y se rumorea que no lo van a hacer para D&D, sino para Pathfinder. ¿Ah, mirá? Sí, que bueno. O sea que para todos lados están disparando, hasta para D&D. Totalmente. ¿Qué te iba a decir? Si te parece, entonces, hacemos un pequeño corte y terminamos con algunas reflexiones opinológicas. Sí. Picture in your mind. Oh, the smoke. Oh, the fire. Oh, the dead. Feed my head. Seguí escuchando el podcast de Sociedad Nocturna. We'll be right back. Bueno, y finalmente el esperado por todos, pero más que nada por nosotros dos, del bloque de opiniones. Sí, yo igual creo que no es tampoco... no son de los podcasts más polémicos de la parte de opiniones. Y no porque opinamos bastante parecido, me parece. Sí, sí, creo que sí. Además, no hay tanta polémica en esta movida. Qué sé yo, entiendo, en gran medida entiendo que abran la empresa porque la mayoría de esta gente que abrió NeedPads, creo que no lo mencionamos, pero los echaron a todos de White Wolf y de CCP, que era la empresa que compró White Wolf. Creo que quedaron tres de White Wolf trabajando en White Wolf. Entonces, claro, esta empresa es como todos trabajadores despedidos en algún punto. Y sí, y también son gente que está acostumbrada, o sea, es un grupo de trabajo, los tipos estuvieron metidos. Mal o bien, en casi todas las cosas de White Wolf, se conocen entre todos y los tipos saben lo que les gusta y lo que les interesa hacer. Tal cual, tal cual. A mí, en lo personal, algunas cosas no me cierran, ¿no? O sea, yo estoy a favor, me gusta el que agarren un modelo de preventa, pero lo que no me cierra para nada es que estén utilizando como sistema de preventa Kickstarter. Me parece que Kickstarter, como dice su nombre, es como para empresas más chicas o indies, no para hacer la preventa, digamos, de un gigante como es Hombre Lobo el Apocalipsis 20 aniversario. A mí me parece, yo en ese sentido opino igual que vos. Los tipos tienen, por un lado, la capacidad técnica, porque tienen años de laburo en esto, y por otro lado, tienen un gran equipo de trabajo como para no tener que andar sacando un Kickstarter como saca a cualquiera que le interese hacer un juego de rol y bueno, y busca plata. Los tipos me parece que podrían, o sea, me parece que podrían buscar una manera de hacer lo que hacen, que es justamente agarrar a los interesados y decirle, miren, si les interesa esto, paguen por adelantado y cuando tengamos la cosa le damos plata, sin necesidad de recurrir exactamente a Kickstarter, ¿no? Sí, sí, a mí me parece que podrían utilizar un sistema de preventa o incluso, o sea, combinarlo con una cosa más tradicional. O sea, Hombre Lobo, el Apocalipsis y el viejo Mundo Tinieblas, por más que en un momento casi se funde la empresa, se funde, cambia de nombre y todo, sigue siendo una marca con un peso terrible. Obvio que sí. Y si buscas inversores, no creo que te cueste mucho conseguirlos. El tema es, ver en Kickstarter una cosa como es esto, Werewolf de Apocalypse 20 Universal Guide, es como ver a una mujer de 50 años con una minifalda de cuero negro. O sea, claro, vos te das cuenta que no está para esto, o sea, esta época ya la pasaste. Es como, claro, o sea, es como, es un tema a debatir. O sea, creo que en otro podcast vamos a tener que debatir el tema de Kickstarter, porque no es tampoco, hay que ser justo de que no es la única empresa de juego de rol que está abusándose de esto, ni la única empresa en general que está buscando, digamos, reducir sus riesgos en empresariales a casi cero para sacar manuales. Pero bueno, no, obvio que no es la única, pero eso tampoco los o sea, yo entiendo que algunos manuales chiquititos que no saben si van a funcionar o no digan, bueno, Kickstarter, pero o más todavía los autores más nuevos o indies con juegos nuevos busquen financiarlos así. Hasta ahí lo tolero. Sí, sí. Para mí también acá debe haber, o sea, no hay pruebas porque tampoco están las cifras de las ventas y demás, ¿no? Pero para mí esto tiene que deberse al golpazo que se llevaron con el nuevo WoW. Estoy seguro que los tipos le metieron pila de ganas a eso y pila de plata y realmente no lo vieron bien. Porque para asustarse, o sea, pensá que los tipos, ten en cuenta el nivel que tenía la empresa esa y que 7 años después los tipos están en Kickstarter. Yo no sé, igual, ten en cuenta que, no sé, o sea, en realidad, la gente de Orange Pad tampoco es los empresarios de White Wolf. Claro, son los creativos, no es la gente que tenía. No sé si era gente que tenía mucha plata. Pero evidentemente supongo que tendrán una capacidad, o sea, si no tenían plata podían hacer un sistema de preventa, no sé si era necesario usar Kickstarter. Algo. Pero, y por el lado de las cosas que vienen haciendo los tipos, la verdad yo estoy muy contento, me parece que están laburando bien y haciendo cosas interesantes. Si bien a nivel personal a mí, o sea, realmente ya no me interesa tanto, o sea, lo que más me interesa de lo que hacen los tipos son las guías de traducción y demás. Porque me parece que el sistema del nuevo realmente está muy bueno. Sí. Pero te admito que hay gente que no quiere tocar eso con nada, ni con pinzas, y realmente el tema de las guías de los 20 aniversarios están buenas para eso. Sí, sí, sí. Y si vienen aparejadas de cosas, o sea, yo qué sé, por ejemplo, pensando en nosotros, Sociedad Nocturna es una comunidad que más que nada nuclea gente, digamos, de Latinoamérica, de España, Y todavía se siguen jugando pila de juegos que son de la década de los 90, sí, tranquilamente, gozadamente, y con mucho, o sea, con mucho trabajo por parte de la gente que dirige esos juegos y los juega. Trabajos de actualizar la ambientación, trabajos de inventar cosas nuevas, inventar ambientación. Y me parece que si las cosas que sacan los tipos, al estilo de días de 20 aniversario y demás, vienen aparejadas justamente de esas cosas que nosotros ya usamos, ¿no? De ambientación de ciudades nuevas, de actualizaciones de qué es lo que pudo haber pasado con la metatrama, etcétera. Eso es recontra bienvenido. Sí, sí, sí, tal cual. Yo en lo personal, ya llego a un punto que estoy cansado de Vampiro Mascarada, pero la realidad es que el trabajo que están haciendo incluso con Vampiro es buenísimo. Y para mí las 80 páginas del Companion me resultaron más interesantes que las 500 del 20 aniversario. Sí, sí, porque se concentraron pila en... O sea, se olvidaron del tema de las reglas y fueron derecho a preguntarse, bueno, en materia de digamos, de juego, ¿qué es lo que le interesa más a esta gente? Y la respuesta que encontraron es, los jugadores de Vampiro Mascarada les interesan más que nada las historias. O sí, sea, como roleros, son una tribu que realmente, o sea, le importa muy poco la parte del sistema. Sí. Y realmente se concentraron justamente en eso, en la parte de la historia, y por eso les salió un manual que me parece que les va a hacer mucho más rico que el otro. Sí, sí, sí, yo creo que la realidad es que si alguien que está escuchando esto y le gusta Vampiro, no se dejará de Companion de 20 aniversario. Allí lo haga. Sí, y nunca pensé que iba a recomendar entrar al Grimorio de nuevo, mirá. Y ahí tenés, ¿no? Cómo cambian las cosas. Wildwell se fue a Kickstarter y vos recomendando el Grimorio. pero bueno, sí, no sé, a mí es como que me da una cierta contradicción esto de Onispot. Por un lado me parece genial todo lo que están haciendo, pero por otro lado el método me resulta bastante cuestionable. Claro, te da cosita, uno dice, está vos, me parece que estás para otras cosas. Sí, sí. Pero tampoco te da como para condenarlos, para decirles no, salgan de acá. Sí, la verdad. O sea, me gustaría ver igual, o sea, me parece que Onispot va a empezar como a tomar más fuerza, a crecer, cuando hagan esto que están prometiendo de tomar gente nueva con juegos más indie o con sistemas de juego y ambientaciones más originales. Bueno, como esto de Caballeros of Mars. Como esto de Caballeros of Mars, y saquen más juegos así. Porque si no, o sea, van a seguir, o sea, van a ser una compañía que le va a vender al mismo público siempre. Al mismo nicho de World of Darkness, Exalted y todo eso, que es un nicho también de la puta madre, pero bueno. Pero no deja de ser un nicho. Un nicho, claro, tal cual. Así que bueno, no sé. Espero que en algún momento, en un futuro, podamos hacer un podcast de los juegos de Onispot que no son del Storyteller System. Sí, salado, está interesante. Sería buenísimo. Por otro lado, lo que estaría bueno. Sí, por otro lado, lo que estaría bueno es que nos dediquemos también a hablar un poco más de Kickstarter, porque capaz que tanto que hemos conversado sobre el tema, capaz que hay mucha gente que por ahí es la primera vez que lo escucha. Sí. O que sabe que es en términos generales, pero por ejemplo, no se imagina el tipo de proyectos que se pueden encontrar ahí. Sí, sí, la verdad. La verdad. He visto cada juego de rol ahí, que la verdad que me daban ganas de contribuir solo para, digamos. Solo para ver qué hagan algo. No, solo para ver qué carajo podía llegar a ser su juego de rol. Creo, no me acuerdo ahora bien exactamente qué, pero creo que he visto cosas, juegos de rol, o sea, que parecen inverosímiles, como por ejemplo, ¿viste? Cats de John Wick. No, sí, o sea, sí, he visto cosas así. Que realmente después terminan siendo juegos que valen la pena. O sea, que parecen raros y bizarros. Parecen bolazos, pero al final. Sí, sí. Pero así, bueno, lo que pasa es que nichos hay para todo tipo de cosas. El tema justamente es que Kickstarter lo que te deja es encontrarlos, encontrar a la gente que justamente estaría dispuesta a pagar por esto. Sí, yo no sé hasta qué punto ellos no están usando Kickstarter también como una plataforma de publicidad. Puede ser, sí. O sea, eso es lo que me parece también, y me parece también un poco, también, o sea, no deja que me parecerme bajo. El problema de Kickstarter y esto de Onispot es que básicamente Kickstarter es un lugar al que vos entras sabiendo que vas a ver a distinta cantidad de personas con su mesita, mostrándote tu proyecto y preguntándote si te interesa meter plata. Claro. Y los tipos estos, con todo lo que tienen, van a tener una mesa enorme, van a tener un montón de gente, y eso, o sea, mal o bien, acapara la plata que pudiste haber metido en otras cosas. Sí, también hay otra realidad. O sea, en la contracara de eso, que yo también lo he pensado, no sé si pasará o no, es que mucha gente que capaz no conoce Kickstarter, nunca entró, lo va a conocer o va a entrar porque y quizás eso haga que otras publicaciones consigan recursos. Pero es como, digamos, ¿cómo se llama esto en economía, la teoría del goteo? Que no es muy copado tampoco, no, ni muy copado en economía ni los juegos de rol, digamos. No, bueno, si los tipos realmente logran que otra gente se fije en los juegos fuera de su compañía, la verdad, se los felicita, bien ahí. El tema es ver a ver si eso no tendrá un, digamos, una consecuencia desagradable, ¿no? Sí, sí, la verdad. Pero bueno, Kickstarter, o sea, también es una empresa y al parecer se ve que no tiene ningún problema y les interesa que White Wolf y muchos otros proyectos que no parecen muy Kickstarter estén ahí. Y no, mientras aporten la plata que tienen que aportar, se ve que no les importa. Exactamente. Pero bueno, por acá llega entonces el podcast dedicado a Onyx Path. Y bueno, y todo lo que tiene que ver con la empresa y con la nueva propuesta que traen. Sí. Creo que pudimos haber, o sea, nos pudimos haber extendido más, pero ya era como irnos al carajo, ¿no? Exactamente. Porque irnos de tema en detalle. Yo creo que si les quedó alguna duda o algo, pueden entrar al mismo sitio, onyxpath.com, sí. Y listo. Exactamente, que como decíamos, si bien es algo primitivo, tiene un estilo de blog muy sencillo, con una serie de cosas de estilo Frequently Asked Questions. Tienen ahí mismo la tabelita de cuándo es que van a ir publicando las cosas. Y lo que sí tiene es que los foros que tienen están desiertos prácticamente. Sí. No hay mucha gente ahí publicando nada. Sí, y lo más cómico es que también hay un link a los blogs de Vampiro Aniversario y World War II Aniversario, que están ubicados en el dominio de White Wolf. Sí. Así que bueno. Pero bueno, ¿qué es lo que pueden esperar nuestros oyentes para futuros podcasts? Bueno, esperemos primero que lo hagamos pronto el próximo. Sí. Pero con el tema del verano seguramente salgan. El próximo supongo que lo haremos de Kickstarter, ya que es el tema. Y sí, hemos hablado tanto que... Y el otro, yo tengo todavía la idea de hace rato de hacer uno de hacer la remake de la remasterización, ¿te acordás del viejo ese? Sí. Así que también. Por eso, sí. Pero bueno, así que entonces, bueno, lo dejamos con algo de música y dense una vuelta también por la comunidad. Tirale a los oyentes la dirección de los foros, Fede. Bueno, ahora tenemos la dirección más universalizada, para que no parezca que es una cosa argentina. Así que pueden entrar por www.sociedadnocturna.net. Exactamente. Novedad también, me había olvidado decirlo. Está bien. Pero bueno, dense una vuelta por ahí y bueno, nos estaremos escuchando. Sí. Hasta la próxima, chau. La próxima. Yeah.